cerebro han unido millones de circuitos, formando filamentos de comunicación que se han expandido universalmente creando tanto energías pensamientos útiles como inútiles. A estos últimos les falta el factor 10. Cuando nos referimos a la X, podemos compararla con un gen. Queremos decir que a determinada energía le falta el gen 10. Así, pues, son energías deficientes que en muchos planos del universo ya fueron erradicadas de sus cerebros y también de sus planetas. Estas energías elementales viajan por las realidades y se albergan en aquellos cerebros o planetas que los pueden alimentar. Cuando hablamos de estas energías, tenemos que saber que existen las energías elementales y las energías elementales enfermas. Energías elementales son energías pensamientos que pululan por todo el universo y son consideradas pensamientos inútiles, pues fueron emanadas por cerebros incipientes. Estas energías no causan daño al universo, pero sí causan malestar, porque copan espacios que muchas veces pueden ser ocupados por energías útiles. Este tipo de energías, al no tener la X de la probabilidad, se convierten en una carga pesada para el cerebro. El esfuerzo es mayor, porque al ser energías de incertezas, derivan en pensamientos confusos y problemáticos, no ayudan al cerebro a funcionar bien, al contrario, lo traban en su funcionamiento, y con el pasar del tiempo, se enquistan en los circuitos, los comienzan a oxidar y a deteriorar. Energías elementales enfermas, estas energías pensamientos, a diferencia de las anteriores, son extremadamente dañinas y corrosivas para el sistema cerebral, porque les falta el factor 10. Son inútiles, y lo peor de todo, son considerados virus. Cuando este tipo de energía penetra en el cerebro, lo hace con el propósito de desestabilizar la fuente de información que el cerebro posee. Es un virus artificial alimentado por la forma hombre negativo, que trabaja con el lado izquierdo del cerebro. Fue creado por Luzbel para mantener el dominio de las dimensiones inferiores. Estas energías trabajan así. Cuando el cerebro se encuentra en condiciones de inestabilidad, fragilidad, tristeza, angustia, falta de conocimiento, entendimiento y amor, desesperación, negatividad, maldad y más, sabemos que las energías pensamientos en estas condiciones tienden a bajar por la glándula pituitaria, y sabemos también que esas energías van a corroer los sistemas por donde van pasando. Al estar el cerebro enfermo, van a resquebrajar el cuerpo etéreo comenzando por el cerebro. Las zonas quedarán expuestas y abiertas por las heridas que se formarán, y por ahí las energías elementales enfermas, los virus, entrarán. Al hacerlo, se comenzarán a alimentar de toda energía pensamiento que encuentren a su paso. 540 quieren decir que se alimentan de las realidades antimateria de ese cerebro. Así es, toman posesión de la masa encefálica y del cerebro izquierdo. Del derecho no vamos a hablar, porque este se encuentra inactivo en ese ser. La posesión consiste en desestabilizar toda lógica del cerebro, la confusión reinará en esa realidad, par e impar. El cerebro enfermo trabajará solo con energías elementales enfermas, no tendrá capacidad de comprender lo que le está sucediendo. 541 ¿Cómo reconoceríamos a esos seres enfermos? ¿Cuáles son sus características predominantes? Son energías pensamientos cuyo cerebro trabaja con el mínimo voltaje y cuyas zonas están marginadas, corroídas y oxidadas. Si decimos que estos virus son elementales, entonces esa persona también se encuentra en un estado elemental, su comportamiento será el de un animal de instinto y sensación, con necesidades básicas y primarias. Robará, matará y sobrevivirá para continuar viviendo.